surcos de tu realidad. Hoy vives en un mundo casi real. Hay pastos verdes llenos de colores, árboles frutales. Duendecillos malos y bribones. En este mundo también existe Dios. Tiene los pies blancos y estos son el sol. Las manos grandes y no tiene cara. Una resbaladilla sale de su manto. Ahí juegan los pequeños mientras otros comen y platican. ¡Estás en el campo! Juegan y fornican. Hay un castillo construido de acerrín, topado en el aire y su torre no tiene fin. En él habita una princesa hermosa, delgada y llena de rareza, con ojos grandes como la luna, boca pequeña y verde como una aceituna. Ella espera un valiente que la saque de este mundo de mente. Ella te eligió a ti, pero al ganarla no será fácil. Tendrás que luchar con el defensor. Este castillo es cuidado por un dragón. Escuela mental.